Yeah. about it. Canción de 2004. En aquel año, en 2004, señores, llegaba José Pekerman a Argentina, a la selección de mayores, porque ya había estado en las juveniles. Clasificó a Alemania 2006 y llegó hasta cuartos de final, y fue el primero en poner a Messi en una Copa del Mundo. También fue el primero en no ponerlo, porque para el partido definitivo contra Alemania no lo alineó, y muchos lo culpan por ello. Viajemos al 97 cuando Daft Punk hacía Around the World a Argentina, Chile, Paraguay y Colombia. Eran la cuota de Sudamérica para Francia 98. Brasil ya estaba clasificado porque en aquella época el vigente campeón tenía el cupo asegurado. Around the world, around the world, around the world. clásicos por deporte. Last Summer Is Your Last Dance del 78, Diego Maradona se quedaba por fuera de la lista de convocados para la Copa del Mundo. Y, bueno, ya saben ustedes, después la historia. Fue campeón del mundo juvenil en el 79, en el 82 no le fue bien, en el 86 fue campeón del mundo en México y además fue la gran figura. Vamos al 91, Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters. En aquel año nacía Virgin Van Dijk, que es el jugador más importante de Países Bajos para este Mundial de Qatar. She's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da, la la dee la da. Let's go. dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Es que por estos días arranca su gira de los 30 años del amor después del amor y su circo Beat. Del 94, Brasil volvía a ser campeón después de 24 años. Lo hizo en Estados Unidos, casualmente. Vamos a Terciopelados con el álbum de 2000. Y Pelé y Maradona en aquel año ganaron el premio al mejor jugador del siglo. Se lo dieron a los dos para no tener disputas. Me está abriendo un hueco en medio de... No se pierda las ofertas que tenemos para usted entre el 24 y el 26 de octubre de 2022 en el Ciberlunes, pagando con sus tarjetas Davivienda. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. Qué canción sota esta y sea Little Prayer sonando en la FM en Clásicos por Deporte. La canción es de 1997 y en 1997 Ronaldo, el gordito, el fenómeno, ganaba su primera Copa América y era sentenciado como el mejor jugador del mundo y tendría que esperar hasta 2002 para coronarse campeón porque en el 98 el Mundial, que se jugó al año siguiente, pues se enfermó el día de la final. Situaciones confusas, ¿eh?

Del 92, When I Look Into Your Eyes, Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro. Jugó en Italia 1990 en esta grandísima Power Ballad que da por finalizada la primera hora de nuestro programa para este domingo. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con clásicos por deporte.